pioneros del cine argentino. Y ahora vamos a hablar de Edmo Cominetti. Edmo Cominetti fue un actor, escenógrafo, productor y director de cine argentino que nació en 1889 de familia italiana. Fue uno de los variados pioneros de nuestro cine nacional, que comenzó en la época del cine mudo y se mantuvo luego de llegar a la época del cine sonoro, hasta mediados de los años 40. Su nombre completo era Edmo Eugenio Cominetti y se especializa primero en las técnicas de iluminación. A los 25 años, y con bastante experiencia como fotógrafo, Edmo Cominetti comenzó a trabajar para Attilio Lipizzi, quien era un distribuidor cinematográfico y operador de cámara que también poseía una galería y laboratorio que había logrado en 1916 un gran éxito con la película muda Resaca. Cominetti tuvo un pequeño papel en el filme Federación o Muerte de Attilio Lipizzi, donde hace su debut como actor y aprendió fotografía cinematográfica, como también se interesó en la realización. Allí también colaboraba quien sería luego un importante director de nuestro cine, José Agustín Ferreira, conocido como El Negro Ferreira. Posteriormente, en sociedad con su hermano Luis Sostenes, rodó en 1920 el filme Pueblo Chico, que fue una especie de ensayo que Cominetti superó en sus realizaciones posteriores, que fueron Los Hijos de Naides, donde actuó el también actor, guionista y director Nelo Cosimi. Luego dirige El Matrero en 1924 con Arauco Radal y Bajo la Mirada de Dios, 1926. Estas dos sobre el libro de Manuel Lema Sánchez. Obtiene un gran éxito posterior con La Borrachera del Tango, 1928, de la que también fue productor, donde se destaca su factura y popularidad, en la que al mito de la vida urbana contrapone la nostalgia de la provincia, donde no falta la referencia de los orígenes italianos de los protagonistas, como lo es Neda Franzi, italiana cuyo verdadero nombre era Neda Francalanzi, en su debut cinematográfico en el papel de la joven huérfana, acompañada por Antonio Bresciani. Esta película se basó en una exitosa obra de Elías Alipi y Schaffer Gallio, adaptada por sus propios autores. Se trataba de una revista musical filmada en esa etapa de transición del mudo al sonoro. Se producían para ser exhibidas en los cines como complemento. En ellas alternaban números populares, folclore, malambo, tango, con una trama sencilla que en esta película se trataba del conflicto protagonizado en el seno de una familia burguesa de Buenos Aires. Entre unos de los hijos, un arrabalero que deambulaba por los cabarets de la ciudad, y su contrafigura, el otro hijo, que es un promisorio ingeniero, orgullo de la familia. Luego dirigió El Adiós del Unitario, 1929, un cortometraje protagonizado por Neda Francis y Miguel Faust Rocha, que contiene la primera escena hablada del cine argentino. Luego dirige Destinos, 1929. Y en 1930 colabora con Roberto Guidi en la producción del corto Mosaico Criollo. en el cual aparece también como actor, considerada la primera película sonora argentina en sistema de disco. En 1931 dirigió La Vía del Oro, supervisado por Arturo Semón, quien era el autor del guión. Fue otra de las primeras experiencias en la sonorización con discos y narra un enfrentamiento en el río Paraná entre contrabandistas de seda y efectivos de la Prefectura Naval Marítima. Luego vendría El Amanecer de una Raza en 1932 y la recordada Papá Chirola del año 1937. En 1940 realizó Azahares Rojos, de la cual también fue escenógrafo, con el debut cinematográfico de la popular actriz de radioteatro Mecha Caus, acompañada por Antuco Telesca, sobre una muchacha porteña casada en la época de Rosas con un joven opositor, luego supuestamente asesinado, que debe luchar contra las habladurías cuando nace su hijo. A propósito de ella, dijo el crítico Roland que el cine de Cominetti es un cine viejo, pero no envejecido, que utiliza bajo el amparo de una técnica moderna los mismos recursos de la época muda. En el año 1942 dirigió Así te quiero con Tito Luciardo y Carlos Morganti y Ángela Martínez, de la cual la crítica cinematográfica dijo: infortunado experimento local de comedia lunática, escorias y fragmentos de modesto teatro. Se ha observado en la trama de tres filmes de Cominetti que contienen vínculos amorosos de connotaciones directas o indirectamente incestuosas. Ello se observa en Bajo la Mirada de Dios, año 1926, en La Borrachera del Tango, 1928, donde la protagonista, joven huérfana adoptada, convive con su hermano de adopción y se vuelve explícito en Destinos o Romance Estudiantil, del año 1929, un filme que avanza de la comedia al melodrama, con imaginativos recursos narrativos que incluyen elaborados traveling, exteriores, dibujos y tomas nocturnas, a la altura del mejor cine alemán de aquella época. Concluye su carrera como actor en los años 40, participando en la película El muerto falta a la cita, 1944, rodado por el francés Pierre Reginat en Argentina. Y su última relación con el cine fue en 1947, cuando dirigió las escenas de exteriores de la película Cumbres de Hidalguía, del reconocido director Julio Saraceni. Lamentablemente, y por causas que se desconocen, Edmo Cominetti se suicidó en la ciudad de Buenos Aires en 1956 a la edad de 67 años. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy a Edmo Cominetti.